porque todos tenemos una banda sonora. En la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Bueno, qué comienzo de sección. Fernando Novo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Ya lo habíamos adelantado al comienzo de la radiografía, que hoy venías, digamos que con el segundo volumen, con la segunda entrega de versiones, ¿no? Es que hay muchas versiones y bueno, pues esta es la segunda entrega y en un futuro pues habrá más. Pues un poco para indagar en las curiosidades que nos podemos encontrar y en este caso de las grandes versiones de clásicos, como la que estamos escuchando, Singing in the Rain, que esta canción fue original del año 1952, me imagino todo el mundo, no hace falta decir que es de la película Cantando bajo la lluvia, un clásico cantada por Jane Kelly, y que, bueno, pues yo trato de las canciones que vamos a escuchar, a ver si adivináis quiénes las cantan, porque en algunos casos son cantantes y grupos también muy famosos. Pero aquí esta versión la canta Taco, que es menos conocido en España. Esta versión es del año 85 y Taco, pues bueno, fue un cantante holandés, aunque nació en Indonesia. Ha recorrido muchos países, pero fue en Alemania donde comenzó su carrera como cantante. En concreto en la ciudad de Hamburgo, porque Hamburgo es muy conocida por los musicales, y fue allí donde comenzó su carrera profesional y fichó y allí por un sello, Polydor, en Alemania. Y bueno, pues siempre es famoso porque ha hecho grandes versiones de clásicos, del swing, del soul, llevándolo a un terreno más moderno, como eran las producciones de los años 80 y esta gran versión que hizo de este Cantando bajo la lluvia. Pues vamos a escuchar un poquito de Taco, ¿no? Sí, Taco. Pues yo recomiendo a este cantante, Taco, para todos aquellos que les guste la música swing y quieran también pues indagar un poco en una producción más actual, aunque repito que es de los 80, no es una versión actual. Y bueno, Patricia, pues saludamos nuevamente a Lorenzo Arabia, que nos vuelve a visitar, ya estuvo la semana pasada aquí con nosotros, para que diga hola. Hola, buenas tardes a todos los oyentes y a vosotros. ¿Qué tal? Bien, aquí acompañándoos de nuevo. O no vienes a visitarnos nunca o vamos, o no sales de aquí. De momento las vacaciones de verano que me permiten estar ya a partir de la semana que viene. Vuelve la rutina y con ella la ausencia. Bueno, pues nada, nos escucharás. Os escucharé eso, en tu trabajo. Si puedes, claro. Si no, pues nada, para eso están los podcasts. Pues muy bien, vamos a seguir con más música y esta vez nos vamos con otro gran clásico que fue grabada en el año 1972 por Elvis Presley, Always on My Mind. Hay que decir que esta canción hay muchísimas versiones, la han versionado aquí en España Julio Iglesias, cantada también en inglés, pero yo he traído una versión muy de los 80, porque también, aparte de Elvis Presley, también me gusta mucho el grupo que versionó esta canción, y hay que decir que las críticas fueron muy positivas para el grupo que habéis, adivináis quiénes son, aunque ya me imagino que lo sepáis, y entre otras cosas, la crítica dijo de ellos, de esta versión, que era la segunda mejor versión que se ha hecho nunca de una canción. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque es otra canción que llevaron muy bien a su estilo, que era muy diferente al de Elvis Presley. Y bueno, a ver si adivináis quién es. Yo creo que sí es fácilmente reconocible el nombre del grupo porque consiguieron un gran éxito con esta versión. Mucho más incluso que el que consiguió Elvis Presley cuando la grabó en 1972, porque a pesar de que es una de las grandes canciones más conocidas de Elvis, por aquel entonces fue un pequeño fracaso y no logró superar el número 16 en las listas de ventas. 10 años después de la versión de Elvis, un cantante llamado Willie Nelson volvió a grabar esta canción y ahí sí que fue cuando la canción ya entró a formar parte de la historia de la música como una de las grandes canciones, y también de eso ayudó a que también la versión que había grabado anteriormente Elvis pues tuviese también más importancia, supongo, en los recopilatorios. Supongo que incluso llegara a reeditarse, a que viese de nuevo la luz, con nuevas publicaciones, nuevas ediciones. Bueno, dinos, ¿quién es este grupo? Pet Shop Boys, claro, que no lo habíamos dicho, ya casi iba a pasar a la siguiente. Pet Shop Boys, que ya aprovechamos y decimos que están de actualidad porque acaban de lanzar otro trabajo, y bueno, soberbio trabajo como los que nos tienen acostumbrados, sí, estos chicos, que ya lleva 30 muchos años, 30 en el mundo de la años, música. Ni más ni menos, 30 que años, llevan ahí al pie del cañón. Y continúan siendo uno de los grupos más importantes del panorama musical actual, sí, y bueno, que nos saquen muchos discos más. Eso, porque yo los devoro todos. Eso, son, desde luego que son un referente. Pues bueno, ahora vamos a ir con otra versión del clásico de Kiss, aquel Estoy Hecho para Amarte, I Was Made for Loving You. Me encanta ese tema. Sí, pues bueno, esta canción de los Kiss la grabaron en el año 1979 y el cantante del grupo, Paul Stanley, grabó esta canción, la compuso cuando estaba en pleno auge la música disco, como ya hemos hablado aquí en este programa, y él quería tener un gran hit para el grupo, porque hasta entonces los Kiss era un buen grupo reconocido, pero era más conocidos quizás por los maquillajes y todo lo que conllevaba su estética que por los logros en las listas de éxitos. Y bueno, grabaron esta canción, sí que fue uno de sus pocos singles que entró en las listas del Reino Unido. Tampoco lograron un puesto muy alto, pero por ejemplo en Holanda sí que llegó al número uno, y en países como Francia, Alemania, Austria. Y bueno, vamos a escuchar aquí una versión de una cantante que seguramente conocemos. Atentos, y quiero avisar a todos los que les guste esta canción, porque Patricia ya cuando ha visto que la cantaba, sí, ya me queda un poco se ha quedado así, un pero poco. Bueno. Y bueno, a mí es una chica que, bueno, en lo personal me cae bien, tiene su punto así un poco cool, pero bueno. Pero hay que decir que esta no es una gran versión, y por eso aviso a los que les guste esta canción que no esperen una versión a la altura de la original. En que este caso no vamos a ser puristas, estamos hablando de versiones, y seguro que hay muchos seguidores de Kiss escuchándonos. Eso, que dejen a un lado, bueno, pues esos posibles prejuicios que puedan tener, y que se limiten a escuchar que esta chica, en su estilo, bueno, pues ha hecho esta versión. Lo bueno de las versiones, cuando yo escucho muchas versiones, lo que me gusta es gente que no tiene nada o poco que ver con la original, cómo lo llevan a su terreno y cómo aquí se pueden dar la mano géneros y generaciones muy distintas entre sí, y este es uno de esos casos. Made for you, and boy, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me, and I can guarantee. Pues muy bien, habéis adivinado de quién se trata. Es Paulina Rubio, que grabó esta canción en el 2002 en su primer disco en inglés y que hizo una presentación, creo que en la televisión americana. Y bueno, la gente quedó un poquito horrorizada ante semejante versión, todo hay que decirlo. Y bueno, yo creo que pocas veces más ha vuelto a grabar en inglés, no precisamente por el fracaso de esta versión, porque hay otras cantantes que han vendido millones de discos, como es el caso de Britney Spears, y en su día, en su segundo trabajo, hizo una versión de un tema de los Rolling Stones, la de Satisfaction, y en un primer lugar iba a ser el primer single del disco, pero al final había quedado tan desastrosa la versión, pues que bueno, se incluyó en el disco como una curiosidad, pero no se le promocionó más, por lo cual, bueno, pues Paulina también pegó este patinazo con esta versión, bueno, que seguramente que haya gente que le guste quizás incluso más la de Paulina que la de Kiss, porque por suerte hay de todo y para todos. Ahora vamos con una versión, es la original de un grupo alemán llamado Alphaville, el primer single de su primer disco, Forever Young, publicado en el año 1984. Vamos a escuchar una versión porque Alphaville graba, siempre ha cantado, que yo sepa, en inglés, y vamos a escuchar la canción de este Big in Japan, que no sé si he dicho el título, cantado por, me voy a dar una pista, una cantante alemana, que este era el primer single oficial como cantante solista, porque primero estuvo en un grupo llamado A The Besque, que hacía música disco y era muy popular, sobre todo en Japón. Quizás por ello se atrevió a hacer esta versión, el Big in Japan de Alphaville, un poco buscando continuar con ese éxito que inició con el grupo en Japón. Como curiosidad, decir que aquí esta versión es en alemán y es una cantante que tampoco estamos acostumbrados a escucharla cantar en su idioma. Me parece que ya sé por dónde van los tiros. Sandra, muy bien. Versionando a sus compatriotas. Quienes me conocéis ya sabéis mi pasión por esta cantante sí. alemana y también por el grupo al que versiona. Además Alphaville. Ha estado aquí ya, Sandra, cuando hicimos el especial sí, en defensa los de animales. Sí, la sí, canción sí. Johnny Wanna Live. Wanna Live. Sí. Preciosa canción y un gran mensaje a que, sí. que pone los pelos de punta a escuchar esa canción. Pues bien, Sandra, que también está de estreno y el 26 de octubre sacará nuevo disco. Anda. Sí, es una cantante que sigue en activo. Es injusto porque para mí yo creo que tendría que estar más reconocida. Una cantante que posee grandes canciones, pero sobre todo grandes discos. No es un disco de una sola canción. Y bueno, actualmente pues su mercado es más el alemán, también en Rusia y otros países. En España ya pega poquito, pero sigue en activo y ya lo y bueno, justo hoy he escuchado su nueva canción. ¿Y qué tal? Y es una vuelta a los años 80. Es, pues sí, el estilo con el que comenzó, que conocimos aquí en España con la canción María Magdalena, pues sigue un poco esa línea. Pues con esta canción no le fue muy bien en ventas, hay que decir que la grabó prácticamente cuando la Dalphaville todavía seguía pegando y entonces pues no la ayudó mucho. Ya después llegó su primer disco y este Big in Japan, que en alemán es Japan is Wait, pues no está incluido en ningún disco de Sandra, simplemente se publicó como single y bueno, pues es una rareza que yo he querido aquí compartir con todos Qué vosotros. Bien, nos ha encantado. Pues vamos con otra canción de los años 80, Hot Song Is Known, del grupo Los Smith, una canción que se cuenta entre las favoritas del grupo, aunque también se dice que no es precisamente la más representativa del estilo de los Smith. Una canción que, bueno, es emblemática porque es quizás de las más populares y conocidas del grupo y que en el año 2002 contó con una, a mí también me parece, excelente versión que escuchamos ahora, y a ver si sabéis quién es. Es un dúo que también nos ha visitado en otro momento que hemos tenido aquí en el programa. Además, esta canción de los Smiths fue banda sonora de la serie Embrujadas. Sí, sí. Era la canción de cabecera. Sí, Love, Spin Love, creo que se llamaba el grupo. Sí, era otro grupo quien interpretaba este tema. Y si te parece bien, voy a dar una pista respecto al grupo que estamos escuchando. Vienen Perfecto. Del este, muy del este. Venga, desde Rusia, con amor. Y hacían unas actuaciones un tanto polémicas. Sí. Thank you. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Así que la han modernizado, ¿eh?, esta canción. Pero muy mucho. Pero antes vamos a decir quiénes cantaban la versión de los Smiths. Eran las rusas Tattoo. Súper conocidas, así que bueno, no hace falta apenas contar estas nada más. En su día ya hablamos de ellas. Pues sí, estamos aquí con este tema del año 1979, Estoy bailando, cantado por dos hermanas italianas llamadas, pues así, las hermanas Goñi, creo que se dirá en español. Seguro que Lorenzo Arabia nos puede decir algo, que sé que le gusta mucho este tema. Sí, no sé si tanto esta versión, pero al menos el original. El tema original, sí, me refiero al original. El original es, sí, es Adrenalina. Y yo creo que sí, ¿no? Que hemos dicho bien el nombre, ¿no? Sí, de... las hermanas Goñi. Goñi. Uh-huh. Es que como es con dos G, y yo ya sabes que los idiomas, pues a veces los transformo un poquito, pero solo un poco. Bueno, da igual, en cuanto el grupo entra por España, se nacionaliza. Rápidamente. Sí, o sea que... Sí, sobre todo si cae en mis manos. Pues esta canción de las hermanas Goñi en su día llegó a vender más de 1 millón de copias. También hay que decir que a día de hoy, durante bastante tiempo, fue una canción que estuvo prácticamente en el olvido, salvo gente que lo recordaba, que podía tener el single por su casa. De la noche a la mañana fue una canción que parecía haber desaparecido pues de las radiofórmulas o de la memoria de mucha gente. Aquí este dúo que estamos escuchando, que bueno, no os voy a preguntar quién lo cantaba porque no es fácil, no es un dúo que haya grabado muchos discos, se llaman Simai y es una pareja artística, son drag queens. Esta canción se incluyó en esos discos recopilatorios que se suelen sacar para el verano, llamado Disco Estrella Volumen 9, por si a alguien le interesa, se publicó en el 2006. Y bueno, estas dos drag queens empezaron con un grupo llamado Trans X, que era el mismo nombre de un grupo de la época de la música disco de los 80. Y poco más hay que decir de este dúo, que sí, creo que también tienen otra versión de Yo soy rebelde de Janet, pero bueno, yo me quedo con este Estoy bailando, porque sí que han sabido hacer una versión actualizada, pero respetando mucho el espíritu de la original. Aquí estamos nosotros bailando también. Bailando y cantando, porque es una canción que se presta a ello. Yo creo que no hay fiesta donde no debería de faltar esta canción, porque sí que te sube el espíritu. Ya te digo, es muy alegre. Pues vamos a ir otra vez a los años 80. Ya la semana pasada escuchamos Face to Grey del grupo Bisake, uno de los grupos pioneros del movimiento New Romantic, al cual hicimos referencia. Y bueno, vamos a escuchar una versión del año 2010, actualizada, pero yo creo que también bastante fiel a la original, y que es un tema que a mí es una de las canciones que más me gustan en este mundo, el Face to Grey. Y esta versión, pues mira, también me gusta mucho. Ya nos dirás luego quiénes son los intérpretes. Sí, bueno, igual no es fácil porque hoy día, tristemente, hay muchos cantantes buenos que sacan adelante como pueden su trabajo, pero como no entran en las radiofórmulas, pues la gente no los conoce en masa y sí conocen otros productos más mediocres, pero no sabe la gente a veces lo que se está perdiendo por no indagar un poquito más en lo que se cuece en el mundo de la música y solo quedarse con lo que las discográficas nos quieren vender. Y en este caso, el cantante que vamos a escuchar, para decir el nombre, se llama Kyle. Él ha sacado su propio disco como ha podido. Es un disco de una excelente producción, de muy buena calidad, para todos aquellos amantes de la música electrónica, también el dance. Y en este disco, pues, entre sus canciones propias, hizo esta gran versión de Face to Grey, que para mí fue una gran sorpresa cuando me compré el disco y descubrí esta versión. Suena muy bien. Suena muy bien. Además, pronuncia muy bien el francés, porque hay que decir que Kyle también tiene sangre francesa y también creo que se ha criado en Francia. También es español, catalán, pues francés. Juega con ventaja. Sí. Pues vamos ahora a escuchar una canción que esta sí que no tiene nada, pero nada que ver con la original. El clásico de Blondie, Hero Class, que es la canción que Blondie también hicieron influenciados por la música disco de los finales de los 70. Vamos a escuchar una canción. Yo ya os he dicho cuál es para que agudicéis el oído, porque si no, bueno, puedes despistar un poco y luego ya comentamos. Pam pam pam bara pa pam pam pam pam bara pa pam pam pam pam bara pa pam pa pa ra pa ra ra ra pa pa ram pam pam pam bara pa pam pam pam pam bara pa pam pam pam pam bara pa pam. Once I had love and it was a gas. Do we do ba do do do? Soon turned out had a heart of glass. Do we do seem like the real thing? Only to find much of mistrust, love's gone behind. Once I had love and it was divine, but didn't dip, but didn't need up. Soon turned out I was losing my mind. Dwee do, seemed like the real thing, but I was so blind. Much of mistrust, love's gone behind. Bum, bum, bum, ba-dum, bum, ba. Como me gusta, a nuevo. Muy, muy buena versión. Nos encontramos aquí un trío, son tres chicas llamadas The Pupini Sisters. Yo las descubrí gracias a Michael Bublé, un cantante que me gusta mucho y en uno de sus discos ellas le hacían también coros. Y bueno, pues hay que decir que hacen versiones, en su mayoría, de canciones contemporáneas al más puro estilo de los años 40 y 50. Tipo las Andrew Sisters. Sí, uh-huh. Son dos chicas inglesas y una italiana las que forman este grupo y hacen versiones de los Smiths, que antes ya hemos escuchado a las Tattoo, de las Bangles, Blondie, como estamos escuchando, The One, incluso Beyoncé, Gloria Gaynor o también Marilyn Monroe. Y por lo que he leído, porque yo he escuchado varias canciones de ellas, porque me gusta mucho este estilo, incluso se han atrevido a versionar a Marilyn Manson. Fíjate toma tú, ya, toma ya. Lo versátiles que son estas chicas. Qué bien, qué bien. Ah, pues ya investigaré un poquito más acerca de ellas. Pues ahora vamos otra vez a los años 80 con una canción de Mecano, Perdido en mi habitación, una canción que se publicó en el año 1981, segundo single de su primer y super vendido primer trabajo del grupo. Una canción que en su día levantó un poco de polémica porque había gente que creían, que insinuaban o incitaban al consumo de las drogas. Pues vamos a escuchar una canción que de una versión del año 1982 de un cantante que triunfó muchísimo en aquella época, que desapareció unos años y actualmente está también con nuevo trabajo a punto de publicar, ya hemos conocido un primer single. Y bueno, esta canción es una curiosidad aquí en España porque solo se publicó en el mercado hispanoamericano, un vinilo donde contenían canciones conocidas de él, voy a dar una pista, como Aire. Ya está, ya está, ubicado. Y donde también realizaba otras versiones de otras canciones de otros grupos, como fue este Perdido en mi habitación de Mecano. Un poco de angustia, no sé qué libro mirar. ¿Qué revista ver? La tele se acaba, ¿qué se puede hacer? Mi mente empieza a vibrar, de tanto pensar, ya no hay nada claro en mi soledad. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Enciendo el televisor, me pongo a fumar, bebo una cerveza para merendar y me voy a emborrachar de tanto... Bueno. Dilo tú. No, dilo tú. Pedro Marín. Pedro Marín, muy que bien. Que quizá aquí le da, pues él le da un tono un poco más melódico, ¿no? Más melódico, sí, Mecano eran más así en aquella época, más tecno, ¿no? Más sí, lo que era, se llevaba más tecnopop en aquella época, y él un poquito más melódico. Aunque Mecano, cuando promocionó esta canción, lo hicieron con un look más new romantic, uh-huh. Porque se les empezó a promocionar, o al menos intentó promocionarles en Inglaterra en vista de lo bien que funcionó su disco aquí en España. Pero bueno, cuando Mecano quisieron llegar a Inglaterra, en Inglaterra ya estaban de vuelta de ese look new romantic y bueno, llegaron como un poco desfasados en ese sentido. Pues vamos a ir con una canción que tú ya me has dicho que la pase rapidito. Es que... No, bueno, te tenía que haber puesto el nombre de quien la cantaba porque me has matado el factor sorpresa. Bueno, pero yo, ojo, no lo hemos dicho. A ver la gente, si sabe por dónde salir. Puede que haya gente que le guste. En todo caso, es lo que he dicho antes, que intento traer estilos que se matan un poquito. Genial. Aquí es una versión la famosa canción de George Michael que daba título a su primer disco en solitario después de One, que era Fate, y escuchamos una versión que hizo, la canción de George Michael es del año 1987, y esta versión es del año 2008, y es en español. Yo voy a tener fe, quiero tener fe, yo voy a tener fe y fe y fe, voy a tener fe y fe y fe. Mira, te doy mis ilusiones, no pongo condiciones, te pertenecen a ti. Ya sé que no podré olvidarte, voy a ninguna parte, si tú no estás junto a mí, no sé qué puedo decir. Mis mañanas no amanecen, me siento una aguja en un pajar, y mientras tú piensas, si regresas. Bueno, a ver quién es. Dilo tú, Patricia, porque me está entrando la risa de solo verte. Bueno, pues igual hay algún oyente que lo haya adivinado, pero es Julio Iglesias Jr. Julio Iglesias Jr., exacto. Con ese intento de carrera musical, ¿no? Sí, este era su segundo disco, titulado Por la mitad, y queda básicamente versiones. Lo mismo que has sentido tú, lo sentí yo cuando le escuché la canción que daba título al disco, la que promocionaba dicho trabajo, era la versión Time After the Time de Cyndi Lauper. Bueno, es que además es que, claro, estaba tocando temas que... Claro, son que palabras son mayores. Sagrados. Aquí, bueno, pues este chico siempre contó más con el respaldo de su padre que Enrique Iglesias, que es el que realmente triunfa en la música. Y bueno, dicen que canta bien, pero a mí me parece que susurra más que canta. Sí, a mí también. Y que saca discos más por capricho que por otra cosa. Quizás Enrique Iglesias tenga más vocación. Se lo ha tomado más en serio, yo creo. Sí, ha sido un chico muy criticado, Enrique Iglesias, en este país. Yo, salvando las diferencias, pues bueno... Creo que tiene una buena carrera, brillante. Hace poco actuó en España, hacía 12 años que no pisaba España y fue muy criticado por ello. Pero yo veo bien que ese chico haya salido de España como debían de hacer muchos otros cantantes. Porque si es actualmente Enrique Iglesias es un peso importante en la música y hace unos discos con unas producciones bailables muy buenas. No cabe duda que ha sabido mantenerse. De haber continuado en España, seguiría como Alejandro Sanz y todos estos, que son un auténtico horror y que siempre hacen lo mismo. De haber seguido en este país, estaría condenado a repetirse y a seguir con los hashish de manga larga. Pues ha hecho muy bien Enrique Iglesias dejar este país atrás, dejar las panderetas, ¿sabes? Y ponerse a indagar, ¿no? En este país la gente está condenada a repetirse constantemente en una fórmula que les puede funcionar bien al principio, pero yo creo que un cantante ha de evolucionar. Y para mi opinión, Enrique Iglesias ha evolucionado y no gracias precisamente a este país. Dicho esto, vamos con la siguiente canción, que me queda un poco ancho. Una canción del año 1968, La Bámbola, de Patti Pravo. Una canción, bueno, que en su día vendió 9 millones de copias y a día de hoy ha llegado a vender 30 millones de copias, ni más ni menos. Patti Pravo, pues fue una chica que marcó tendencia y fue imitada por miles de jovencitas allá en los años 60 y 70. En los 80, un grupo español hizo una excelente versión y aquí en España, nuevamente, La Bámbola volvió a ocupar los primeros éxitos en las listas de venta y bueno, a ver si adivináis de quién se trata, yo creo que no hace apenas falta presentación. Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bámbola. ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bámbola. ¿No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola? Pues solo piensas en ti. No, muchacho, no, tú no conseguirás que yo sea una más de quien te puedas burlar. Oh, no, oh, no. No, muchacho, no. Esta voy a dejar que la digas tú porque sé que es un grupo y una cantante que tú adoras. Sí, pues son Olé Olé y aquí con Marta Sánchez como vocalista, porque todos sabemos que la primera vocalista que tuvo este grupo fue Vicky Larraz. Que por cierto, va a sacar o ya ha sacado un nuevo disco, ¿no? Sí, sale a la venta el día 25 de este mes, de septiembre, iba a decir de diciembre, fíjate, todo andando yo. Y bueno, pues ya más adelante trataremos también Ole Ole. Yo creo que hay muchas canciones para recordar. Son dos grandes voces del panorama musical español dentro de lo que es la música pop. Y Ole Ole, junto a Mecano y Alaska y Dinarama, fue uno de los grandes grupos de música pop con cantante femenina al frente más importante de este país. Y bueno, y a todos les haremos sus especiales y les recordaremos. Y aquí, bueno, pues Marta Sánchez ya empezaba a ser una sex symbol, y al igual que Patty Pravo fue pues copiada su estilo por las jovencitas italianas en los años 60 y 70, pues Marta Sánchez también, aquellas mechas, aquellos pelos rizados, moldeados se llamaba, uh-huh. Y todo aquello, pues veías muchos clones de Marta Sánchez también por la calle, y bueno, también marcó una tendencia a seguir por las adolescentes de los años 80. Pues vamos ahora con otra versión de una gran canción, la más conocida de Barbara Streisand, Woman in Love, del año 1980, una canción que le compuso uno de los componentes de los Bee Gees, y que, como he dicho, es quizás la canción más conocida de Barbara Streisand, y estuvo, que yo sepa, 3 semanas consecutivas como número 1 en las listas de éxitos. Vamos a escuchar una versión del año 1999... Voy a dar una pista porque quizás no sea muy fácil. Esta cantante ganó el Festival de Eurovisión justo un año antes, en 1998, con la canción Diva. Bueno, me imagino que sepáis quién es, porque Diva ya sonó también aquí. Yo sí, sí, es verdad. En el especial de Eurovisión. Es Dana Internacional, la primera transexual que actuó en el Festival de Eurovisión y que además le ganó. Ya dijimos en su día que cuando era jovencita Dana Internacional y vio a su ídolo por aquel entonces, Ofra Hassa, actuar en dicho festival, ella se puso como meta algún día poder representar a su país y ganar. Y mira tú, cosas del destino, uh-huh. Lo logró, sí, pues llegar a representar a su país en Eurovisión y ganar con Diva, que a día de hoy y tras muchas encuestas sigue siendo una de las canciones, de las mejores canciones que han pasado nunca por el Festival de Eurovisión, y para mí también una de mis favoritas. Y como ya llegamos al final, se nos termina el tiempo, pues vamos con una versión de una canción de Gabinete Galigari, Cuatro Rosas. Gabinete Galigari, que empezó como trío en el año 1981 y que debe su nombre de una película del expresionismo alemán, El Gabinete del Doctor Galigari. El primer disco, si se puede llamar así, que publicó Gabinete Galigari era compartido con Parálisis Permanente, 4 canciones cada uno. Pero su primera gran canción es este clásico, Cuatro Rosas, que fue versionado en el año 1989 por un cantante que nació aquí en Cantabria, aunque triunfó con grupos gallegos como fueron Siniestro Total y Golpes Bajos. Él no es otro que Germán Copini, uh-huh. Que hizo esta versión en su disco del 89, como he dicho, Flechas Negras, y que es una canción que Gabinete Galigari le dedicaron a Janis Joplin. Pues con esta versión de Germán Copini, de Gabinete Galigari, Cuatro Rosas, vamos a despedir la radiografía, el revival musical de esta semana, dándote las gracias, Novo. Nada, vosotros una vez más. Como siempre, disfrutamos a tope con, sí, yo con, también. Con me estas alegro. Proposiciones musicales que nos haces. Y no sé si decirte hasta la próxima semana. Sí, la próxima semana por aquí me tendréis de estupendo, nuevo. Estupendo, estupendo, qué bien. Y vamos a despedir también a Lorenzo Arabia, que ha estado aquí escuchando. escuchando y disfrutando de todas estas canciones estupendas. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y a los oyentes también. Gracias por estar ahí, que les espero mañana a las 5 de la tarde y vamos a escuchar desde el principio estas cuatro rosas a cargo de Germán Copini. Yeah.